Bienvenidos a Franca de Cadencia, el programa que ya no es lo que era. Mayumana, bienvenidos, bienvenidas, gente gentuza, a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Emitimos desde las ondas autogestionadas de Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Podéis encontrarnos buscando en radioela.org, podéis encontrarnos buscando en Facebook si buscáis en Franca Decadencia, podéis encontrarnos en iVoox buscando en Franca Decadencia y podéis encontrarnos en esos lugares que la gente con sentido común desaconseja. Buenos tardos, Cristian. Puta mierda, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Tengo que repetirlo todos los programas. Don Cristian, puta mierda. Señor Cristian, puta mierda. Don Cristian, puta mierda para los que son amigos. Así que señor Cristian, puta mierda, para señor, ti. Don señor, puta mierda. Buenas tardes, bienvenido. Monseñor, puta mierda. Monseñor, puta mierda. Besad mi mano. Bienvenido al programa de nuevo. Sí. Hoy has llegado puntual. Me preocupa. Vamos a ver, aparte de pocos accidentes domésticos. Pocos accidentes domésticos y los 10 o 15 señal. Mensajes que me has ido mandando entre ayer por la noche y hoy por la mañana. ¡Ay, date prisa! ¡Venga! Podríamos poner uno, yo creo que hay dos muy simpáticos. Uno a lo mejor no lo quieres poner, no, pero el otro sí. No voy a hablar de mis accidentes. Pero es que me da tiempo a echar dos accidentes rapidito de 3 horas cada uno. O sea, así no se puede disfrutar de la así vida. Así no se disfruta la vida, efectivamente. No. Bueno, pues no solo has venido tú, también ha venido, pero esta vez no a su hora, sino un poco bastante tarde. ¿Quién ha venido, Cristian? Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. Hola Milagros, bienvenida. Bien hallado. ¿Qué tal? Pues bien. Claro, te has tomado tu tiempo, has llegado 40 minutos tarde, estarás no. estupendamente. Bueno, pero sí, lo he pasado muy bien con este taxista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué taxista? Simpático, con el que he venido. ¿Qué le pasaba al taxista con el que has venido? Que hemos tenido una conversación muy amena. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo de amena? Cuéntanos. Pues muy simpática. ¿Has estado ligando con el taxista? No, podía ser mi hijo. Yo con los hijos no quiero ligar. Los que me tocan ya son más grandes. ¿Era tabletón el taxista? Pues no me ha dado tiempo de verle bien de pie, pero parecía tabletón. Además, los andaluces son la más de simpáticos. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. ¿Te gustan a ti los andaluces? Bueno, no sé, son muy pillos, creo. Pero bueno, me hacen gracia, me gusta Andalucía. Bueno, tienen mucha luz y mucha marcha, me gusta. Sí, muy bien, tú también tienes mucha marcha, me parece a mí. Yo sí, lo que pasa es que no me doy cuenta nada más que cuando me miro como soy. Yo tenía que tener 30 años menos. Bueno, ya los tuviste, ese momento, ese tren ya pasó, Milagros. Pero es que yo no me acuerdo ya de entonces. Tenía que volver a ponerlo. Tú con 30 años menos eras demasiado joven como para recordarlo, ¿no? Uy, no, yo me acuerdo de muchas cosas. Bien, ay, veo madre. Que vienes alegre hoy, vienes contenta. Sí, muy bien, bien, así nos gusta. Sí, bien. Estoy mejor, me siento mejor además. Nos alegramos mucho. Cristian también se alegra, aunque tenga así siempre cara de triste, él se alegra. Pero yo, no es triste. Yo estoy trabajando. Claro. Estoy concentrado. Algunos vienen aquí a echar ese el ratito. Ha sido bueno, ese, joder, estás mejorando. Este ha sido muy bueno, sí, sí. Bien, antes de nada, yo creo que hoy... Bueno, antes de nada, yo no me escucho una puta mierda por los cascos. No sé qué demonios tengo que hacer aquí. A ver si subo aquí. Nada, yo no me escucho una mierda. Ah, no, si el mío es este, espera. A ver, ahora, sí, ahora ya me escucho. Vale, bien. No era culpa tuya, Cristian. Ya. Esta vez ha sido culpa mía. Sí. Disfrútalo. Disfruta de este momento de gloria. Yo se lo entrego a la audiencia. Esa audiencia que nos dice lo ah, de... Ah, esa audiencia. ¿Tú sabes quién era nuestra audiencia hasta hace no demasiado tiempo? ¿Te refieres a alguien en concreto? Sí, a la madre mía, que tengo yo una. Una madre que tengo yo que de toda la vida. Tu madre que escuchaba es nuestro madre programa. Mi madre que escuchaba este programa, ya no lo escucha. Ya dice que no. Dice que es una mierda. Bueno, pues entonces estamos en una mierda, porque... hijo mío. Dice, yo te quiero mucho, pero no tanto. O sea... Bueno. Pues hoy he tenido un momento, o sea, un accidente tecnológico con mi madre. No, no de los tuyos, Cristian, tecnológico. Vale, porque me estaba sonando todo muy tremendo. He tenido un accidente tecnológico con mi madre. Yo pensando en, bueno, en tú, un CD-ROM, que tiene un agujero pequeñito, pero juguetón. Y tu madre ahí tirándose de los pelos, mesándose los cabellos. No era de esa clase. Bien. El caso es que mi madre, como las madres, tiene mucha dificultad para manejarse con los teléfonos móviles. Sí. Entonces yo tengo un pacto con mi madre. Bueno, no sé si lo tengo, ella lo hace así siempre, ¿no? Porque es mi madre y me quiere, y aunque yo ya peine canas, para ella sigo siendo ese pequeño fracasado de 14 años que nunca dejaré de ser. Y entonces cuando la llamo, me cuelga y me llama ella porque a ella le salen gratis las llamadas. Y digo, venga, bien. ¿No? ¿Eso te parece bien, Milagros, o te parece mal? Me encanta, sí, sí. Bueno, pues está muy bien hasta el momento en el que yo la llamo, me cuelga y no me llama inmediatamente. No sé por qué, siempre tarda 10 minutos en llamarme, con lo cual ya me pilla en otro sitio haciendo otra cosa y no me entero. Y yo empiezo en el supermercado a ver que tengo llamadas de mi madre a cascoporro. Y yo, buah, ya está mi madre llamándome, que ya se le da, no sé qué. Pagando en la caja del supermercado, va y me llama otra vez y le cuelgo. Rechazo la llamada, ¿no? Y digo, bueno, porque voy a pagar aquí, esto no está bien, tal. ¿Y qué hace esta madre mía? Vuelve a llamar otra vez. Claro. Y le vuelvo a colgar. Y vuelve a llamar una tercera vez. Y yo ya estaba con un ataque de risa pagando ahí mis verduras y mis cervezas. Que digo yo, esta gente va a pensar que soy gilipollas. Y llego a casa, consigo hablar con ella. Me dice, ah, por cierto, te voy a mandar una foto de tal, de tus hermanos, que no sé qué. Yo, vale, muy bien, madre, venga, adiós, un beso, te quiero, chao. Y entonces, al cabo de un rato me llega un WhatsApp de, ay, las fotos, que la foto, se me olvidaba mandarte la foto, ahí te va, la foto. Y yo digo, ping, llega ahí una foto y va, ah, mira, mi hermano, mis hermanos ahí en el monte, qué bonito, tal. Dejo el teléfono y empieza, ping, ping, ping, ping, ping. Digo, ¿qué está pasando aquí? Miro y no me ha mandado una foto. Empiezo a ver fotos, que es como de las excursiones que se hace ella por ahí con su gente jubilada, de fotos de estas cosas que se mandan los funcionarios ahí por WhatsApp, de atento a la noticia, no sé qué. Y digo, mi vieja me está mandando todas las fotos que tiene. Por algún puto motivo me está mandando, claro, le escribo en plan, mamá, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué has hecho? Que en vez de mandarme una foto me las estás mandando todas. Digo, estás, de verdad, estás como un cencerro. Y me contesta, ay, calla, que tengo un ataque de risa, que con los ojos me lloran y no soy capaz de pararlo porque no sé qué he hecho, qué rabia me da. Y claro, a mí me dio otro tremendo ataque de risa. Y hemos tenido un momento muy bonito a 600 kilómetros de distancia mientras ella lloraba y a mí se me caían los mocos. Ya, ya. Pero luego no escucha tu programa. No, porque me quiere, pero no tanto. Tú sabes por qué cuento esto, ¿no? No. Pues lo cuento por una sencilla y triste razón. Y es que este es probablemente el programa que menos preparado traigo. Entonces voy a intentar meter relleno. Donde vea un hueco, ahí que voy. Prepárate, Milagros, que hoy te vamos a preguntar de todo. Si puedo contestar y si no me río, ya está. Esa es la actitud y nos gusta. Bueno, tenemos aquí una persona invitada que está ya mirándonos con recelo, con cara de a mí me habéis traído aquí a la hora de la siesta para reíros vosotros de vuestras mierdas con vuestra familia. Esto no puede ser. Así que, sin más dilatación, vamos ya con nuestra persona invitada. Dinos quién eres y por qué debería importarnos si eres tan amable. Hola, me llamo David, de Las Heras. Realmente, después de que me digas que es el programa menos preparado, o sea, no sé qué decir para decir que... Pues di que agradeces la sinceridad. Por tu parte, a veces no, Pablo. Bueno, no sé qué quieres que... Bueno, pues eso, me llamo David de las Heras, soy ilustrador. Eres ilustrador, bien. Y pintor, y soy de Bilbao, cosa también, importante. Pues, tres cosas, ilustrador, pintor y de Bilbao. No, primero Bilbao, después ilustrador y después pintor. Y nada, después de que me insistieras muchísimo, pues... Es verdad, es verdad. Al final me he dignado a venir, pero visto, yo pensaba que llevabas meses preparando esta entrevista. No, y... yo no he preparado nada meses en toda mi vida. Bueno, por lo menos yo los calendarios que a mí mi madre, esta misma madre que me quiere pero no me escucha, me regala todos los años un calendario. Y yo lo rompo en cuatro... Y solo cuelgo el trimestre en el que estoy. Yo más allá de tres meses no concibo el... Para mí la vida más allá es un abismo. Bueno, pues en esos tres meses. De vacío, negro. Bueno. De energía oscura. Como la que cagaba el muñeco de Futurama. Bueno, Cristian. No, ¿para qué te digo a ti, Cristian? Si le quería preguntar a él. David, haznos un rápido recorrido de tu... O sea, oye, ¿qué pasa? Un día malo lo tiene cualquiera. No sé, a mí esta última década se me está resistiendo dejarme. Tengo derecho. Estás fracasando por encima de tus posibilidades hoy, Paulo. No sabes cuánto. David, háblanos un poco de tus inicios. Cuéntanos, como ilustrador, tu trayectoria. Por favor. Qué fuerte. Yo pensaba que me ibas a presentar tú. No, yo jamás presento a nadie ni hago. La primera parte del programa siempre consiste en que el ilustrador... Veo que te los escuchas, David. ¿Eh? No os escucho. era una ironía. Vale, pues... ¿Cómo se dice cachoperro en vasco? Ni puta idea. No sabes. Chacu, no sé qué. Chacu, half chacu. No sé. Pifos, chacu. ¿Qué? Dale, venga. Bueno, vale, me presento. ¿Qué tengo que decir? Pues tu trayectoria. Háblanos un poquito de tu trayectoria profesional. ¿Dónde estudiaste? Vale. Luego, ¿cómo empezaste a trabajar? ¿Y dónde estás ahora? Vale, pues ahora estoy en... ¿qué calle es esta? Esta no se puede decir. No, aquí no se dice. No, no, claro. A buscarte, es una emisora libre. Aquí no tenemos ataduras. No, estamos en Madrid, punto pelota. Vale. Bueno, pues eso. Estudié Bellas Artes. Quería hacer cine, pero... ¿Dónde? ¿Allí en Bilbao? En Bilbao, sí. En la Universidad del País Vasco. Y estuve 3 años intentando aprender a hacer cine. ¿Qué querías ser? Director de cine. Yo creo que mogollón de gente creativa, ¿no? Ha querido ser. Y después... Luego acaban todos de director de foto, con suerte. Sí, o de ilustrador. Menos Carlos Bermú. Es verdad, sí, Carlos. Que hizo verdad, justo lo contrario. Empezó dibujando cómic y acabó dirigiendo cine. Sí, mucha gente también. Este tío. Bartual, ¿no? Bartual también dibujaba. No, uno de Bilbao. No me acuerdo. No sé. Bueno, es bastante famoso ya. Ah, Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia estudió Bellas Artes, sí, antes de. Uh-huh. Eso también. Bueno, eso, y vi que era un negado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que. ¿Dónde encontrabas tu negación? No tenía ni puta idea de narrar con varias imágenes y conseguir que funcionara. Ah, sí. Y me dio cuenta de una cosa que yo siempre lo suelo decir a la gente que me pregunta o si tengo que dar alguna conferencia, de que nos obsesionamos mucho con la movida de que tenemos que destacar en algo y nos... como que es más, yo creo que es más importante, en vez del medio, o sea, adaptarnos al medio que queremos, sino tenemos que buscar el medio que se adapte a nosotros. Que se adapte a nosotros, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que desde pequeño tenía mucha facilidad para dibujar y para pintar y encontré en la pintura y en el dibujo como ese puente para poder decir las cosas que quería. Quizás no llegaba al principio a sentirme del todo satisfecho porque, claro, era una especie de sueño frustrado de alguna manera, pero después... Aprendí a disfrutar del cine como espectador. Y a partir de ahí empezaste a decir que los directores eran todos unos mamarrachos. Y que, Sí, no mola tanto. Si dirigir, eso lo hace cualquiera. No soy como tú, Pablo. Milagros, ¿a ti eso te ha parecido bien? Bueno, depende, sí. ¿Por qué no? Pues hay un ataque gratuito. No, hay que... O sea, yo creo que lo que hay que hacer es... Pues ver las cosas... Y tú lo primero. Eso es lo que me han dicho que tengo que hacer el psicólogo. Toma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú la primera? Claro. No pensar tanto en los demás y pensar en mí. Me cuesta, ¿eh? Sí. Sí, yo tengo el defecto de que soy madre casi siempre, aparte. Es un complemento. Bien, continúa, ¿no? Por favor, sí. Vale. Y nada, acabé la carrera, estuve 8 años, me encanta. Estudiando Bellas Artes. Estudiando Bellas Artes, que me pasaba muy bien. Estudiando, estuviste bueno, 8 años en Bellas Artes, ¿no? Sí, estuve allí. Y nada, y después decidí que no me gustaba nada. Esto lo escucha mucha gente. Muchísimas. Las masas escuchan. Me metí, tuve bastante suerte y no solo suerte, pero bueno, me lo ocurrió bastante y al final como que metí la cabeza en el mundillo del arte dentro del País Vasco y de como se me, a ver, gané algún premio importante, expuse en la Casa Encendida, en varias galerías de allí y de España y fuera de España. Y llegó un momento en que vi que es, o sea, claro, a mí me gustaba pintar, pero claro, ganarse la vida como pintor es muy difícil, ¿no? Como artista. Y de alguna manera, como en muchas cosas, pero sobre todo en un mercado como es el artístico, que no está muy definidas las cosas. Entonces, de repente me vi como que tenía que hablar con gente que ni me apetecía hablar. ¿Qué clase de gente? Pues gente que con la que no comparto ni... Pero quiero decir, ¿a qué te refieres? ¿A qué clase de gente? Coleccionistas, galeristas... Ese tipo de personas que... No, pues igual tenía el galerista o el comisario de la exposición. Oye, habla con esta persona y porque está interesada en tu obra, no sé qué. Uh-huh. Y habla con esta persona. Yo dispuesto a hablar sobre mi obra, ¿no? Pero de repente, claro, veía que no había... pues no había fluidez en la conversación y que como que éramos de mundos muy diferentes, ¿no? Entonces dije... ¿Cómo definirías esos mundos tú? ¿Eh? En plan, ¿cuál sería tu mundo o cuál sería el de ellos? Pues un mundo como... No lo sé. Pues, no lo sé. O sea, ¿eran unos pijos estirados, repelentes, fachas insoportables o todo lo contrario? Pues había de todo. Es que tampoco, o sea, quiero decir, no voy a definirles por su ideología política o por su capital o si es de familia bien o no, sino me veía que más que lo que ellos eran, sino lo que yo tenía que tener que adaptarme a ellos para entrar en un mercado y poder sobrevivir mediante el arte. No había magia, ¿no? O sea, ya te presentaban, mira, este es no sé quién, tiene una galería, tal. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo David, pues yo me llamo Ramón, tal. Empezabais a hablar, había un silencio incómodo, le metías un pico, no te lo... ¿Sabes? Te ponía boquita así de piñón, en plan de... sin lengua. Y tú decías, aquí no hay química. A veces sí, pero... A veces, la mayoría no. A veces. No, el hecho de que tuviese que estar yo delante de mi obra antes que mi obra, delante de mí. O sea, tenías tú que hacer como una labor de relaciones públicas o una labor comercial, ¿no? Sí, de alguna manera eso. Y claro, entonces dije, no, yo no quiero esto. Y quiero seguir pintando, pero también quiero poder dejar de trabajar en un bar. Uh-huh. Entonces pensé en la ilustración. Que era... O sea, ¿has trabajado en los bares? Sí, he trabajado en los bares. ¿Te gusta eso? Pues tiene su cosa. Sí, a veces pienso que me gustaría volver. Sí. Pero, o sea, después digo, no, hostia. Pero sí que a nivel de cansancio mental era mucho menos cansado de trabajar en un bar. Porque era como de tal hora, trabajaba y ya está. Y después utilizaba la pintura o las cosas que... O el dibujo, lo que sea, para aliviarme. O sea, para aliviarme, eso es fatal, para aliviarme. No suena mal. De recompensa inmediata. Tú en un bar le pones a alguien un pincho de tortilla o le pones una copa o lo que sea y te dice, gracias. Algunos, sí. Todos. Sí, no, bueno, ¿cuántas veces te han dicho gracias al entregar una ilustración? ¿Cuántas veces has publicado un libro ilustrado? Yo qué sé, para niños, y has podido estar en contacto directo con uno de los niños. En plan, pues me ha gustado, oye. No, nunca, a mí no me ha pasado. Yo no conozco. No, aparte no lo hagas, Cristian, porque dicen por ahí que eso puede ser secuestro. Si no lo dejas, si tú al niño te lo llevas a casa para que te dé las gracias. No, va a haber mucha gente que no lo entienda. Yo se lo pregunto en su hábitat, me cuelo en las guarderías. Dadme las gracias, enanos hijos de puta. Ay, ay, qué risa. Ja. Y no sé, bueno, al final la gente cuando me pregunta ¿por qué te hiciste ilustrador? Y yo, por la pasta. Uh-huh. O sea, por el dinero, por poder vivir. Y que no hubiese... Que el trabajo fuese el único... La única... ¿Y en qué momento es diferente? O sea, ¿dejaste, digamos, la pintura? ¿O dejaste? No, no la dejé, dejaste, no pero la dejé. ¿Dejaste que fuera tu objetivo principal, digamos? ¿O te abriste al mundo de la ilustración? Dejé que fuese mi objetivo principal a nivel laboral. Profesional. Sí. Vale. Y te cambiaste, y notaste diferencias, es decir, esa falta de conexión de la que nos hablas entre el perfil o la gente de galeristas o ¿qué otra? Comisarios, eso. Coleccionistas, esa diferencia no la encuentras en la editorial, en el mundo editorial. Sí, pero... A la hora de relacionarte. O simplemente decir, es que es menos importante... Es mucho menos importante. Tu trabajo como relación pública de ti misma. Eso es. Ajá. O sea, sí que creo que dentro de la ilustración y, bueno, en cualquier negocio tienes que promocionarte y lo que pasa mucho en la ilustración es que la gente piensa que con solo dibujar ya vale, ¿no? Pues es que tenemos que tener en cuenta un montón de factores, ¿no? Y somos una empresa, al fin y al cabo. Y entonces en la ilustración también existe el vender el producto, ¿no? Tu producto, uh-huh. Tu ilustración. Y solo que creo que es... Que lo que dices tú, que la... ¿Qué poco ruido hace eso, Cristian? ¿Qué poco ruido hace? Déjame. Luego te quejas de que yo abro latas de cerveza. Estoy, ¿sabes?, merendando. Ya, merienda bien, que tienes que coger energías. Te veo muy pálido. Sí. ¿Qué es eso? Que las relaciones públicas que tienes que hacer son menores. O sea, tienes que ir a eventos y tienes que... siendo ilustrador tienes que ir a eventos y tienes que darte a conocer, pero mucho menos que... Porque, claro, normalmente, claro, en el mercado del arte, si no tienes una trayectoria que te avale, de alguna manera, tienes que aparecer tú como ese aval, ¿no? Uh-huh. Y contarles un rollo y decir, vale, estos tres cuadros que te gustan, pero yo pienso así, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, invierte en mí. Pero en la ilustración... Eso es un poco espeluznante, ¿no? Sí, lo es, no sé. ¿Eso de quién es culpa? ¿De Andy Warhol? ¿O de Basquiat? De Chillida. O de algún petardo de esos. El momento en el que tienes que explicar tu obra y el momento en el que entras también en el mundo catálogo, que es aterrador, en cuanto a que parece que el catálogo tiene más peso que la propia exposición. El trabajo que le dedicas a un catálogo en una exposición de fotografía, en una exposición de pintura, es acojonante. Ahí estás rendido, porque estás vendido, porque ahí es cuando el artista, si el artista toma más peso que su obra... ¿De qué negocio estamos hablando? ¿Del negocio del espectáculo? De un influencer, o de un negocio youtuber, del arte? De un negocio de espectáculo, claro. Mm. Claro, a mí me decían, expone en esta galería, pero ¿te hace catálogo o no te hace catálogo? ¿Qué? Yo no sé lo que es el catálogo. ¿Qué es el catálogo? El catálogo es pues el típico libro que se vende o regalan, que publica la galería o el museo. Sobre la obra, sobre la exposición y sobre el artista. Ajá. Se ve que voy mucho a exposiciones. Y se ríe, ¿eh? Ya, ¿qué voy a hacer, tío? O sea, las cosas hay que asumirlas, tío. ¿Tampoco vas al cine? Jamás. ¿Ni al teatro? ¿No vas al cine? No, jamás. Estoy en contra. No pago más de 5 euros por una película. Vale. Por el dinero. Y por los principios. No soporto el cine actual. Bueno, a ver, hay cosas del cine actual, sí, pero el cine actual comercial me parece altamente irritante para una persona como yo o para mí. David, ¿tú sigues siendo cinéfilo entonces? Yo sí. Que yo también veo muchas películas. Sí, pero sí estoy, que no estoy preguntándole a David. Yo las eso, veo ya por favor, es mi momento. Pero un momento. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es una...? Venga, contesta, anda. Sí, sí que tengo un poco de TOC con el cine. ¿Un poco de qué? TOC, se dice, ¿no? No sé. Nosotros hablamos en español. Obsesivo compulsivo. Con las salas de cine. O sea, sí que me gusta ver una película en el cine, pero no soporto a la gente que hay en el cine. O sea, que en realidad toda tu orientación profesional y de ocio viene dada porque eres rancio. No soy rancio, para nada. O sea, nada. Eres no una persona sonriente, pero en realidad eres un huraño. Lo que pasa es que... No quieres relacionarte con otros seres humanos. No me gusta... Que solo quiere pasta y un cine para él solo y que no le molesten esos malditos personas que van al cine a respirar. No, a respirar, pero a comer palomitas, a ponerse a hablar, me parece. Me pone muy nervioso porque he pagado por lo que te dices tú. Tú no vas al cine porque te parece caro. Yo voy una vez al mes al cine porque me parece caro para que después tenga alguien al lado o delante hablando. Tosiendo. O los que tosen, les doy. Si les puedo dar una colleja, les doy. Los que tosen mientras hacen una entrevista. No sé qué hablas. A mí esos me ponen negro. Pero... Yo no he tosido todavía, ¿eh? No, sí, no. Te estoy mirando a ti, pero estoy señalando a otra persona. ¿Cuál es la última película que has visto en el cine? ¿La última película que he visto en el cine? Cristian, esa pregunta es como Gemma Nierga, tronco. No, pero es que todo esto lleva a un... ¿A qué lleva? Otra pregunta, cállate. ¿A qué lleva? A, Lady Bird. Lady Bird. ¿Intentas mirar películas que van un poquito con lo que tú ilustras o lo tienes el cine como una... Hay películas al óleo, ve, no te jodes. No, quiero decir... la de Van Gogh. Vamos a ver. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Javier Olivares hace algunos años en el que decía que... Está nominado a los Eisner, por cierto. Buena noticia para el cómic español. Tres nominados españoles. Rubín, Olivares y ¿quién más? No me acuerdo ahora, pero seguro que y el otro que también nos cae muy bien. Y lo respetamos. ¿El Torres? No, es que no me acuerdo quién era, coño. Pues no lo sé. Maldita sea. Pues en esta entrevista, Javier Olivares mencionaba que sus fuentes de inspiración para salir de la endogamia del cómic eran otras. Era la literatura, la poesía, el cine... Entonces, en ese sentido, quiero saber yo si David utiliza el cine como evasión para desconectar o si también lo utiliza como feedback visual a la hora de trabajar. Obviamente, el feedback es inevitable. Al final todo lo que hacemos es... Sí, todo te nutre, ¿no? Claro. Pero normalmente voy al cine porque creo que me va a gustar la película. Pero obviamente después digo, hostia, esto me suena... ¿Me lo ha copiado? Wes Anderson va a copiar, es broma. Wes claro. Anderson solo copia a un artista en el mundo que es el escaparatista de Zara, Pull&Bear y Bershka. Vale. Esa es la persona que inspira a Wes Anderson. Sí. Por eso Wes Anderson es el director más soso. ¿Qué va a ser soso? No es soso. Solo que no le hayan dejado tocar una cámara de cine. No lo creo. Bueno, no estoy de acuerdo. Sí que no cualquier creo que. Cualquier día ponemos cualquier. Pero déjame de las terminar. De Wes Anderson y te lo demuestro déjame científicamente. Terminar. Digo que. Te dejaré terminar cuando quiera. Pues me marcho. Bueno, venga, vuelvo. Venga, porque... vuelve porque te pagamos, que si no. Uy, perdón, Cristian. Que es que me han advertido que no me ría muy cerca del micrófono. Pero que las advertencias de Cristian. Bueno, pero joder. En este caso ha sido justificado. Vale. Sí. Quiero decir, Wes Anderson, yo no le considero tan buen director como se le considera, pero sí que a nivel visual, claro, de imagen fija. ¿Los escaparatistas del Zara? No estoy de acuerdo. Sí que se nutre de muchas cosas anteriores y después... Sí, de los escaparates del corte inglés, de los 70. Bueno, que ya está. Ya lo qué pesado. Dicho, pero déjala hablar ya, que vienes hoy, vienes con el guión medio hacer, vienes guerrero, vienes... Oye, que... Bueno, es verdad. Voy a hablar con tu madre sobre tu actitud. David, por favor. Sí, no sé de dónde estábamos. Bueno, Wes Anderson. ¿Eres capaz de ver otros géneros artísticos como el cine o la música fuera del aspecto profesional? Es decir, por ejemplo, los autores de cómic, hay algunos que te dicen, yo cuando me leo un cómic, me lo leo desde el punto de vista del profesional. Estoy mirando qué tal ha habido la transición de una viñeta a otra, o dónde deja los estímulos visuales, dónde coloca los bocadillos, o si sencillamente si este dibujo está bien o mal hecho de perspectiva, cosas así. Y luego hay otros que son capaces de decir, pues mira, me lo veo como cuando me veía los tebeos con 8 años, desde el punto de vista del lector puro y duro. En este caso, tú que querías hacer cine, ¿lo puedes disfrutar a nivel solo de usuario o también estás pensando, mira, pues esta iluminación yo la pondría de otra manera? O... Lo he disfrutado a nivel usuario porque ya te digo que no tenía ni puta idea cuando Es que estaba estudié. Clara la respuesta, Cristian. Es que la carrera. Gemma, te voy a llamar Gemma a partir de ahora. Gemma, pero, esa no, respuesta pero estaba clara. A favor de Cristian, sí que me pasa con... ¿De Gemma quieres decir? De Cristian. No te voy a seguir el juego. Maldita sea. O sea. Sí que me pasa a veces con los libros ilustrados. Uh-huh. Digo, joder, ¿y esto? Y digo, joder, qué pasada. ¿Cómo? Y a veces digo, menuda mierda. Pero sí que me pasa, pues eso. Con el cine no, pero con libros ilustrados sí. Uh-huh. Y con cuadros también. ¿Y eso te hace te quita las ganas de mirar libros ilustrados o te da más? Me entran ganas. O sea, no los disfruto como usuario tanto, pero Pero sí, joder, encima sí, también se aprende. O sea, quiero decir, cuando ves algún libro de algún autor que te mola, dices, joder, ¿cómo lo ha hecho? ¿No? No le copias, pero... ¿Nos puedes poner un ejemplo bueno y un ejemplo malo que hayas visto últimamente? Empieza por el malo, que es más sencillo. Ya, yo te iba a decir, el malo seguro que no quiere decir el nombre. No lo sé. ¿Ves? Ya se está escaqueando. No, que no me estoy escaqueando. Malo. Este no es un montón, ni nada, un montón. Un montón. ¿Y bueno? Este es de San Sebastián o algo. Y bueno... Este no digas, mira, me voy. Hasta aquí llegamos. Digo, no estoy... Sabía, ese era mi botón rojo, tío. Este era mi vídeo de Cristina Cifuentes robando en un supermercado. A ver, malo porque no me acuerdo de... como si son malos, pues ni me acuerdo del nombre. Y buenos, pues sí, jode un montón. Pero no me acuerdo del nombre tampoco. Pero bueno, así autores... Luego lo ponemos nosotros por edición. Carson Ellis, creo que es. Ni puta idea. No sé. Bueno. No sé de quién estás hablando. Da igual. Pero bueno, está Manu Marsol, que es un crack... Y no sé, un montón más. No sé. Bien, pues... Pregúntame tú, porque es que no has hecho eso, ninguna pregunta. Claro, porque es que ya te digo yo que hoy traía poco material, entonces te estaba dejando hablar. Pero como veo que te vas a hundir tú solo, voy a tratar de rescatarte para que esto no suponga el fin de tu prestigio, si es que alguna vez lo tuviste, siempre, y para que te dejen volver a Bilbao sin tirarte piedras o ponerte en el pasaporte. Ya me dejan. Un no dejar a este señor venir por aquí con una X así, señalando en plan de no. Empiezo a tener sospechas de por qué no quería venir. Es verdad. Bueno, de eso no vamos a hablar porque yo creo que se nos va a ir mucho tiempo. Pero ha costado mucho que vinieras y has rechazado muchas veces. Eres, yo creo que la tercera persona que más nos ha rechazado. Ya. Lo cual significa que nos rechazan mucho. Bien. Trabajas con una agencia de representación, si no me equivoco. Sí. ¿Qué tal es eso? Bien, está bastante bien. ¿Qué te supone? Yo empecé con agencias cuando no lleva ni un año trabajando de ilustrador. ¿Cuánto llevas a todo esto? ¿Trabajando de ilustrador? Ganándome la vida solo como ilustrador, como 4 años. Uh-huh. Tengo 34, peso con 30 años. Antes, pues eso, en bares y demás. También trabajaba de ilustrador, pero no... Sí, pero no te daba para, no me daba para vivir. Independizarte, digamos. Y nada, busqué una agencia porque creía que... Pues es lo típico, ¿no? Lo que decíamos de que tienes que cuidar tu empresa y normalmente a la gente que nos dedicamos a esto, pues lo que nos apetece es dibujar. Y ya está, ¿no? Entonces lo de buscar clientes, negociar contratos, presupuestos, pues prefería pues delegarlo a otra persona. Entonces, nada, busqué una agencia aquí, que son la agencia Pensil. Y nada, y súper bien. Me costó contactar con ellos porque normalmente toda la gente... Bueno, esto yo siempre lo digo, que hay que insistir. O sea, que si no te contestan, pues... Ya, eso nos lo dijo... ¿Quién fue Chelo Loureiro, no? Cuando quieras escribir a alguien tienes que escribirle las veces que sean necesarias. Eso es, hasta muchas que veces te... esta gente recibe tantos mails al día que por una cuestión ya puramente operativa de tiempo... A lo mejor les interesa tu proposición, pero es que no la han visto. Claro. Y nada, y al final la tercera vez que lo intenté ya me contestaron y muy bien. Al principio costó un poco, pero después ya para adelante y contento. ¿Y ellos te buscan clientes y...? Sí. O sea, ¿tú no haces nada más que... ¿Solo trabajas con ellos en exclusividad? En España y Latinoamérica, Hispanoamérica o... Bueno... Uh-huh. Con ellos. Después tengo otra agencia en Londres. Trabajo con la CIA. ¿La CIA? Soy agente de la CIA. Sí. A ver, explica eso. Se llama Central Illustration Agency. Uh-huh. Y les molaba mucho ese nombre. Y nada, y con ellos. Antes había trabajado con otra agencia. Que lo voy a decir aquí, a ver si me oye algún ilustrador para que nunca lo... Uh-huh, bien. Que es Anna Goodson, que es una agencia de Canadá. Anna Goodson, sí. Como un nombre de señora, ¿no? Sí, es el nombre de la tipa, de sí, que lo lleva. Y fatal, con ellos fatal. ¿Por qué? ¿Qué problemas hubo? Pues porque en el contrato no ponía que había que hacer una promoción anual y en el que tenías que invertir $600 para hacer unos posavasos con tu ilustración, que eran unos posavasos de mierda. Que los tenías que hacer tú. No, tú mandas tú la imagen. Y ellos te... O sea, y ellos sacaban posavasos que tenía, pues yo qué sé, no sé cuántos ilustradores, cada ilustrador $600, pues igual sí, claro, se llegaban... Ya tienes ahí un negocio, ¿eh? Claro, entonces yo les dije que no podía pagar eso, que si eso lo pagaba con los trabajos que me llegase, y no me conseguían trabajos, y después dije, mira, me voy, y me dijo, pero te debes... $600, que no has pagado. Y yo dije, bueno, pues adiós. Pues veniros a Bilbao a buscarme, ¿no? Y me fui y nada, entré en la en la CIA y nada, súper bien. Bien. En la CIA, genial. Cuidado con la CIA, que dicen una cosa de ellos. ¿Qué dicen? Que la CIA no perdona nunca. No perdona. No, no, pues me llevo muy bien, espero que me perdones y me voy. Bien. Entonces, ¿recomendarías el trabajar con agencia, no? Recomendaría si estás empezando y si trabajas para el extranjero. En España creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque al final, más o menos, conoces un poco el mercado. Si no estás empezando, ya más o menos conoces un poco el mercado que existe aquí en España, pero cuando trabajas para el extranjero, normalmente los clientes buscan ilustradores a partir de las agencias. Y aparte de que es un mercado que no conoces. Aquí, por ejemplo, igual dices... Te pagan €500 por una portada y dices, de puta madre. Después igual no tienes agencia fuera y te contacta un cliente y... Y le pides 500 pavos cuando a lo mejor... Y claro, y ellos dicen, vale, genial, pero igual te son 2.000 euros claro. Por una portada o más. Bien, bueno, ya que hemos abierto el tema de la pasta, ¿cuánto cuesta una jornada de David de las Heras? Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire. No entremos ahí. Vale. Depende mucho de lo que te pidan. Si es una portada, si es un artículo de prensa, si es para España, si es para fuera de España. ¿Cobras más por portada que por artículo, imagino? Sí, y más para fuera que para dentro. Sí, obviamente. Uh-huh. Obviamente. Aquí en España, cómo se valora económicamente la tarea de ilustrador es lamentable. Hay excepciones. Hay excepciones, pero sí. Yo me he encontrado con... Cuando empezaba, me encontraba con cosas que decía, hostia, ahora ni los paso, pero... Yo siempre he pensado que en la vida hay que cobrar menos de 100 euros por una ilustración. Estés empezando... Que en la vida quieres decir que nunca hay que cobrar menos. Que nunca hay que cobrar menos. Ajá. Que ese es el límite que te tienes que poner por una ilustración. Sí. Ya sean 20, una... Bueno, si es una, obviamente 100 euros es una mierda. Claro. Pero si estás empezando y te da cosa, lo que sea, pues yo siempre le digo a la gente que se pongan ese límite. Que menos, no. Y yo creo que es algo que después, o sea, dentro de los años, esos 100 tendrán que ser 200, 300 y eso. ¿Cuánto te puede llevar a ti una ilustración? Pues depende. Depende, hay ilustraciones que he hecho en un día y hay ilustraciones que he hecho en un mes, pero la media es un día, día y medio. Uh-huh. Eso el final, la ilustración final, pero claro, después están los bocetos y bueno, y pensarlo y los retoques. O sea, que a lo mejor una ilustración te puede llevar entre 2 y 3 días. Sí, más o menos. ¿A 100 euros? No, a 100 euros no, ya a 100 claro. euros no. Claro, no. ¿A cuánto? ¿Yo? Sí. El que sea más específico. Una portada, por ejemplo. Una portada. Una portada para un libro, el libro de James Rhodes, por ejemplo, este, que pues yo quería hablar de ese tema también. Ese, 600. 600 y... Ese era para una editorial española, ¿no? Sí. Uh-huh. Que 600 euros para una editorial española está bastante bien. Después hay otras editoriales que pagan más y hay otras editoriales que pagan menos. Pero la media sí, 500, 600 euros por portada. Joder. Que estoy diciendo yo, que, claro, esto es como yo creo que deberían ser las cosas y lo que he vivido. Claro. Que igual viene otra persona profesional y dice, eso es muy poco. Pero en España, yo lo que he vivido en estos 4 años es eso. Bien, el libro de James Rhodes, ¿te lo has leído? Sí. ¿Y es tan terrible como dicen? No. ¿Ah, no? No. Joder, no. Pero no es un niño que lo violan. ¿Y eso no es terrible? Hostia, bueno... Los vascos, colega, o sea... ¿dónde ponen el umbral de lo terrible? No, no es terrible porque... No, hombre, se ha sobrevivido, joder, eso no es nada. Está el muchacho... ¡Que le hubiera dado un par de hostias! ¡Hombre! ¿No ves que está Lozano? No, no es tan terrible por cómo lo cuenta James. Ajá. O sea, obviamente... Bueno, a todo esto aclaremos para nuestra audiencia, que son las masas, que es un libro sobre un músico, ¿no? Es un músico que cuenta toda su experiencia, como cuando fue abusado sexualmente de niño por... No sé si era su profesor de música o por quién, o... Por su profesor de gimnasia. De gimnasia. Nunca hay que fiarse de la gente que se dedica a los deportes o a la medicina. Eso lo tenemos dicho. ¿Inglés o norteamericano? Inglés. Y el tío, y luego fue delincuente pandillero. Y no sé si él fue abusador sexualmente de alguien. No, eso no reprodujo. Pero sí fue delincuente pandillero, ¿o no? Bueno, sí. O medio drogadicto alcohólico. O sea, fue un poco bala perdida, digamos. Delincuente no creo que fuera. Ajá. Pero, bueno, por lo menos en el libro no aparece. Ah, no. Entonces eso ha sido cosecha mía. Pero... ¿Sabes quién fue delincuente pandillero también? No. El actor de MacGyver. El actor de MacGyver se mudó a Detroit en los años 80 uh-huh. y era así medio macarra, pero claro, te mudas y hostia, tienes que demostrar ahí si eres macarra de verdad, porque ahí no te conoce nadie. Y se ganó el respeto de una banda robándole el coche al comisario de la comisaría de policía de Detroit. Muy bien. A Robocop. Ese, al mismo. Y bueno, James Rhodes, ¿qué pasa con James Rhodes entonces? ¿Qué bien? Pasa? Bien, sí. O sea, que el libro está bien. Que me el libro está bien, el libro está bien y sobre todo que pone en manifiesto algo que normalmente se oculta y sobre todo los niños no se sienten culpables. Y porque tipo él superó, de cosas. Que era el tema, él superó su trauma con la música, su trauma, su alcoholismo y todo lo que derivaba un poco de aquella experiencia traumática. Yo creo que no lo ha superado. O sea, o lo trata, digamos, como eso que es lo que le ha ayudado a salir un poco adelante. Eso es. Y al fin y al cabo, pues es que... No sé, a mí me pasa que... O sea, yo no he tenido una experiencia como la que ha tenido él, pero he tenido movidas que me han jodido y cuando he estado jodido he encontrado en la ilustración o en el cine, ajá. pues, o en la música, pues, algo un alivio, ¿no? Y él, pues, eso narra como la música, pues, le ayudó, ¿no? Y creo que también es un poco para darle valor al arte, ¿no? En nuestra sociedad, porque al final pensamos que es algo entretenido y ya está, o la gente piensa que es algo entretenido, algo sí, elitista, eso es muy del arte. Y al final es algo que es muy necesario. Es lo que nos diferencia de las hormigas, por ejemplo. Ellas son o más los fuertes. Loros. Hombre, sí, sí. Bien. Bueno, hasta aquí todo muy trepidante. Cállate. Como estás un poco a caballo entre ilustración y pintura, ¿cómo de complicado es mantener ese doble perfil? ¿O a ti te resulta sencillo? Es decir, ¿operas de manera diferente cuando trabajas para una ilustración que cuando trabajas tu obra como pintor o no? Sí. Joder, qué típica pregunta, ¿eh? No te lo has currado nada. Vete a la puta mierda. No me la contestes. Podemos llamar Gemma. No me la contestes. Bueno, Gemma, pues... ¿Cuáles son los peores problemas que has tenido siendo autónomo? ¿Los peores problemas? Sí. Que... Eso me ha dolido, ¿eh? Eso que me ha dicho me ha dolido, me cago. Eso lo voy a cortar en la radio. No lo cortes. Continúa. Los problemas que he tenido... Tuve una multa. ¿Por qué? Creo porque... Sí, porque no pagué un mes. No tenía dinero en la cuenta. O no tenía el mínimo para pagar la cuota de autónomos. Y después tuve que pagarlo con un plus. Por ahora eso. ¿Eso es el peor problema? Por ahora sí. Sí. Espero que sí. Hombre, pagar esos 300 pavos de cuota al mes es un problema bastante guapo también. Claro, no, yo lo que he dado... ¿Ganes dinero o no? Sí, bueno, voy a callar. Claro, es algo ahí... ¿Lo puedo decir? Puedes decir lo que quieras, no, porque estás después... una radio libre. Sí, pero después se graba, entonces no... No, se graba ahora ya. Después lo subimos, sí, pero esto, grabar ya se está grabando. Esto se emite en antena y además ya está pues grabando. Entonces no voy a decirlo. ¿Pero lo qué? Nada. Que después no quiero que lo usen en mi contra. Bueno, sí, está Montoro ahora mismo escuchando entre las no, masas. No, pero está a Montoro saber, así, a saber. Con las orejillas y los colmillos así. ¿Qué dice? De hecho, seguramente está pensando en cuándo le llamen a declarar por el proceso que te van a abrir. ¿A mí por qué? Por subnormal. Pero bueno. Entonces dirán, a ver, señor. Luego soy yo el que se mete contigo, Cristian. ¿Qué? Puta mierda. ¿Qué? Sí. Que luego soy yo el que se mete contigo. Sí, y me acabas de insultar en delante de las masas. Que está visto España entera está escuchando. No grites, no grites al micrófono. Cuando te menciono la cárcel, a ti te da exactamente igual porque eres freelance. Pero la gente con un poquito de coco. Soy follower. Pues... Bien. Vale, según tu página web, todavía vives en Barcelona. ¿Ha sido muy duro venir hasta Madrid Lavapiés solo para hacer una entrevista de radio? No, yo estaba encantado. No, mentira, no estaba encantado. ¿Has visto? Por eso te rechazaba, porque claro, vivo en Barcelona. Y me dices, y no me pagáis el tren ni nada, ni la casa donde dormir, solo me traéis una birra, pues. Pero bueno, al final dije, joder, es que me necesita, entonces al final viene. Bien, bien. Vale, por lo que hemos visto, corrígeme si me equivoco, es muy probable, has vivido en Bilbao, Barcelona y Madrid. Sí, más Oporto. Más Oporto también. Sí. A nivel profesional, ¿me encuentras muchas diferencias entre los ambientes culturales o profesionales de estas tres ciudades, cuatro ciudades o no? Mira, Gemma. Milagros, vamos a hablar de bomberos. Venga, a ver, ¿cómo están los bomberos, Milagros? Pues normalmente suelen estar bastante bien. ¿Tú los apruebas, los bomberos? Hombre, pues sí. Vamos, bueno, los Milagros, apruebo por cuando cierto. Hacen falta. Yo no sé si tú has hablado con tu hijo en las últimas horas, no. Porque aquí tú nos contaste una vez un episodio relacionado con un bombero que sucedió un invierno, yo creo que hace ya... Un año. Un año justo hace, un año y pico. Más o menos. Que te quedaste encerrada en la galería y tuvieron que venir los bomberos tabletón a sacarte. Pero eso fue... ¿Eso sucedió así? Te lo juro. Lo que pasa, pregúntale a los vecinos de mi hijo, lo que pasó fue... Que me quedé porque Ignacio tiene, si cierra las dos puertas, o sea, no sé cómo decirlo. Son puertas que, correderas, que si se cierran solo se pueden abrir, claro, desde dentro. Efectivamente. Porque el arquitecto de la casa era un brillante... Sí, y como yo casi siempre estoy pensando en otra cosa, pues pensé... ¿En qué pensarás tú? Pues si te lo cuento, pues yo tengo mucho, me cuesta mucho trabajo... muchas veces estoy bien en mi mundo y no me entero de nada. Ya, eso lo estoy viendo, porque aparte te estás yendo por los cerros de Úbeda, cada pregunta que tengo te vas más lejos. La cuestión es, tú te quedaste encerrada, vinieron los bomberos a sacarte. ¿Pero tú sabes lo que le pasó a tu hijo ayer? No, no me lo ha dicho. ¿No te lo ha dicho? ¿Algo malo? Algo muy parecido a lo que te pasó a ti. Ay, pero a él no fueron a rescatarle las amazonas bomberas. ¿Qué le habrá pasado? Le he hablado con él a las 11... Pues se lo ha callado porque le daría vergüenza, así que yo no lo diré. Ah, bueno, no lo diga por la antena, pero yo le diré que a ver qué le ha pasado. Bien, a ver, vosotros dos cretinos insoportables. ¿Cómo tiene el día, Gemma? ¿Eh? Ya. Joder, es que me estáis hinchando las narices de una manera tremenda. Esta pregunta ya, si esas os parecían malas, esta os va a parecer malísima ya. No, dilo. Pues iros a la mierda. No, porque era un chiste, ya no lo hago. Vale, ¿cómo tú has estudiado en La Masana? Sí. Aparte de Bellas Artes, que eso no nos lo dijiste. No, es que no me habéis... ¿Por qué? ¿Te avergüenzas decirlo? De haber estudiado en La Masana. No, todo lo contrario. ¿Sí? ¿Te gustó el...? No he estudiado en La Masana. Eso sería buena, ¿eh? Eso sería buena. Ya te imaginas. Pero lo he sacado de su página web, que yo me documento a tope. Sí, estudié en La Masana. Me documento a tope, por eso sé que vive en Barcelona. Parlé en català. Parlé en la que tu volis. Ay, se me olvidó el català, ¿eh? Y eso que ahora tengo que volver a hablarlo cuando llegue a casa. ¿Sí? Porque hablas catalán con tu pareja. En la intimidad. Sí, en Barcelona. Claro, allí solo se habla. Ah, bueno, claro, sí, cierto, claro. Que despiste el mío. ¿Qué preguntas es así? Estudié en La Masana. ¿Qué te parece la escuela? Ah, vale. Es una escuela que tuvo mucho renombre y también mucha, como un perfil muy concreto, ¿no? Tenía un perfil así muy de... Pues eso creo que es una tontería muy grande que se suele decir dentro de... Y que no es cierto. ¿Cómo se dice estas cosas de...? ¿Un bulo? No, un cotilleo, un cascarrillo de... Ah, eso estudia en La Masana y tienes este... ¿no? Este estilo, ¿no? Este estilo, ¿no? Pues es que cada uno elige el estilo que le da la puta gana. Y sí que es verdad que, coño, si hay profesores que tienen un estilo muy... concreto, podéis seguir hablando, que estamos en la radio, porque yo me quiera sonar los mocos con el micrófono cerrado para que no suene, no tenéis que callaros y mirarme como si fuera un puto marciano. No, es que has hecho el gesto. De hecho, córtame este micro, que me voy a sonar los mocos. Voy. David, sigue. Sí, pues al final, yo qué sé, si estás estudiando... Obviamente, como referente vas a tener a tus profesores y mucha gente, pues, Pues sí que de alguna manera se influenció por sus profesores, pero en ningún momento creo que los profesores guiasen al alumno en... O sea, que no hay esa cosa de que los de la mesa nacieres todos la misma mierda. No, porque yo, por ejemplo, aparte de no hacer una mierda... Se la he puesto en bandeja. Has visto qué rapidito te ha puesto en tu sitio? Bueno. Cura de humildad. Bueno, Gemma, que por escúchame. Este casco no oigo nada. No sé, no sé quién habrá diciendo tonterías. Déjame continuar, por favor. Por favor. ¿Has visto? Yo pues si se ha olvidado ya, si no sabe ni lo que viene a decir. Que sí, yo por ejemplo... Tiene jet lag. No. Con el viaje tiene jet lag. Que yo no tuve un estilo para nada, como lo dicen, masanero. Es lo que te iba a decir, digo, ahí ya estás reconociendo una existencia, un estilo. Pero No, yo no lo reconozco, lado. Yo digo que la gente es lo que dice, dicen que era el estilo masanero. Pero yo no reconozco que haya un estilo masanero. ¿Tú consideras que tienes un estilo propio, personal? ¿Trabajas ese rollo de mantenerte dentro de los mismos códigos? No. Porque yo veo tu obra y es como... Veo que hay algo, no sé si es el uso de los colores o qué, que sí que me dice, no, pues es... Pero no es algo que tú veas y digas, esto es de David. Ya, yeah. No, es que creo que no... Es que creo que eso es algo que, bueno, cada uno es libre de hacerlo, pero que no... Al final, si haces las cosas de la misma manera y con un estilo, pues es que al final tienes que ver lo que vas a decir, ¿no? Entonces igual le viene mejor una técnica diferente o, pues eso, una composición diferente. O eso de que, mira, en la masana me enseñaba mucho y a mí me pareció como algo que hay que tener en cuenta si quieres ser ilustrador. Que normalmente hay gente que hace personajes, ¿no? Que tienen la cara y que todos tienen la misma nariz. Uh-huh. O los mismos ojos, sí. Y demás. Pero si tú quieres hacer un niño o un señor mayor o un divorciado de 40 años que vive en Lavapiés y que tiene un gato de mascota, pues tendrá una nariz diferente. Entonces, que pongas por delante el estilo antes de realmente lo que... De lo que quieres contar, ¿no? De lo que te pida el... Eso es. El contenido, ¿no? Entonces, yo entiendo que no. Sí que pasa que sí que soy muy pictórico y que se ve que la mayoría de ilustraciones están hechas con pintura y hago mucho retrato, pero porque... Por una parte, hago mucho retrato porque me pide mucho retrato y tengo que pagar las facturas. Y por otra parte, porque la técnica pictórica, porque llevo un montón de años pintando, llevo 14 años pintando, para mí es lo más rápido. Y en la ilustración son tiempos muy, muy cortos. Entonces, pintar a mí me resulta mucho más fácil, más rápido que otra técnica. ¿Siempre trabajas en óleo, no? ¿Es lo que haces? ¿O qué óleo, haces? Sí. No siempre, también lápiz, tinta china y digital. Bien, muy bien. Has contestado muy bien. Yo creo que tú has visto bien la contestación, Cristian. ¿La damos por aprobada? Pues mira, ¿Y la pregunta la has... No, ¿la ya la aprobada? No pregunto porque me da igual lo que penséis. Yo seguiré siendo una mujer libre. Es que me has pillado distraído, entonces no... ¡Qué raro! Escuchando. ¡Qué raro! ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado? Bien, ¿cuál es tu trabajo más avergonzante? ¿Cuál ha sido tu trabajo más avergonzante? No existe. ¿Nunca has tenido un encargo que digas tú vaya mierda? Que sí. O vaya mierda de encargo, o vaya mierda que les he entregado. Sí, normalmente la culpa es del cliente. Uh-huh. Trabajos que pues hice una portada para un premio Planeta. Sí. Que nunca la he subido, ni nada. ¿Pero por qué no te gustaba? Porque no me gustaba, porque me decían, quiero una portada para... Es que, bueno, da igual. Lo voy a decir. ¿Para el premio Planeta, si ya lo has dicho? No, pero no era premio, el premio Planeta, era como un accesit del premio Planeta. Ajá. No me acuerdo del título del libro, pero sí que era como que vieron, tuvo mucho éxito la... Ah, o sea, tú la portada era una portada de un libro. Yo pensaba que era el anuncio del premio Planeta, en plan, no, próximo no, no. Premio Planeta, y salía un cuadro tuyo. No. Ah, vale. Era un libro que ganó uno de los premios Planeta. ¿Y el libro era malo o qué? No, a ver, el libro no me lo leí. Me leí el resumen porque no había tiempo. Lo que pasa es que tuvo mucho éxito la portada esta de James Rhodes. Uh-huh. Y después de eso como que muchísima gente solo quería que hiciese cosas como esas. Eso me fastidió, intenté darle una vuelta, me dijeron que no. Y después me... Ya, es la cobardía del cliente, ¿no? Que solo ve... Pues a veces solo ve el caballo ganador y todo lo que no sea clavadito, y es como, no, pero es que este funcionó bien, por no por lo que pues por otros factores, ¿no? O sea, porque lo hubiera hecho yo con mi cabecita y con mis manitas. Claro, es que eso me pone muy nervioso a los clientes, que antepongan su criterio al de los profesionales, porque al final ellos no tienen una educación visual como la podemos tener nosotros, ¿no? Entonces, o los autores, por ejemplo, ha habido autores que era como, yo no quiero que el autor me diga lo que tengo que hacer, porque... ¿Autores quieres decir el escritor que escribió el libro? Claro, ¿no? Porque digo, vale que él lo ha escrito y se ha imaginado las cosas de una manera, pero es que no tiene ni idea de... Bueno, que igual es ilustrador o pintor o ha estudiado cosas visuales, pero... Claro, ellos no tienen la capacidad que tenemos nosotros para resolver una imagen. Entonces, cuanto más lejos esté el autor, sobre todo en portadas, porque encima, claro, en una portada tienes que resumir todo en una sola imagen. Y aparte es como su criatura y tal, y de repente ahí pueden saltar todos los miedos, ¿no? Claro, entonces hay que apartarles. Atarles y... ¿Quién te ha dado más problemas? ¿Quién en más? Ese sentido, sí. ¿Quién me ha dado más problemas? Sí, de que un autor te interfiriera en plan, no, esta portada está muy bonita, pero ponle fumando en pipa, yo qué sé. A ver, tampoco... Hubo uno que intentó, pero al final no. Joel Dicker, hice un libro que se llama El Tigre. Ajá. Y es el autor es un tío que tiene bestsellers, que es como el caso de Harry... Quinto, no sé, no me he leído el libro. Pero... Yo Harry solo conozco a Harry el Sucio, todos los demás no merecen ni mi atención ni mi interés. Bueno, como que además era una editorial grande y como querían que el escritor estuviera contento y un poco también es lo que pasa cuando son editoriales grandes que quieren agradar a todo el mundo y se olvidan un poco de... Al final acaban haciendo monstruos, se acaban un poco de la esencia y de que tienen que confiar en el ilustrador, si no, ¿para qué lo contratas? Uh-huh. O sea, tú no vas a estar ahí, por ejemplo, cuando lo típico, ¿no? De voy a contratar a un fontanero porque no tengo ni puta idea de arreglar el baño. Pero le voy a decir cómo lo tiene que hacer. Claro, y le voy a decir cómo lo tiene que hacer. Oye, esto... pues igual. Bien, pues... Yo creo que estamos ya llegando. Nos quedan 3 minutos, Cristian. Estamos llegando al final. Tengo una última pregunta. Vale, la más comprometida. La más comprometida de todas. ¿Ha sido para tanto? ¿El qué? El venir a la entrevista de En Franca Decadencia. No, esperaba más caña por tu parte. Pero bueno. O sea, no solo se me ataca cuando doy caña... Sino que se me ataca cuando no doy caña y se me llama Gemma Nierga para luego decirme que tenía que haber dado más caña. Milagros, ¿tú esto lo entiendes? No, no lo entiendo. Yo tampoco. Pero me gusta no entenderlo. A mí no me gusta nada. No. Bueno, ¿me pagáis el billete de AVE, ¿no? Sí, de vuelta? Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Tú nos esperas. Nosotros cerramos aquí. Vale. Te esperas aquí un segundo, en la puerta. Salimos... Un momentito, nos vamos a la esquina, tenemos que... Es gallego, es gallego, confío en ti. Vigués. Y luego ya venimos enseguida. Vale, perfecto. No te preocupes. Gracias, mil esker, ¿Qué has dicho? Mil esker. ¿Eso qué es? Muchas gracias. ¿Ah, sí? En euskera, sí. ¿No es escarricasco? También, se puede decir. Mil gracias, mil esker, escarricasco, muchas gracias. Ah, joder, lo que se aprende aquí, Cristian, ¿lo has visto? Y tú que no querías venir, porque decías, no, que si es de Bilbao seguro que es de la ETA. Yo a ese tío no lo quiero entrevistar. Me lo ha dicho mucho esto, David, tengo que decirlo. Sí, me suele pasar. Bien, muchas gracias ahora en serio por haber venido. A vosotros. Lástima que no hayas podido venir con Mercedes, tu compañera y artista también. Yeah. Esperamos que se recupere pronto. Esperaremos, bueno, que se recupere pronto. Se lo diré. Y que pueda venir aquí también alguna vez. Vale. Con ella sí me curraré las preguntas. Qué morro. Que, Cristian, ¿qué teníamos? Tenemos un par de anuncios que hacer rápidos y veloces, ¿no? Despídete de Milagros, digo yo. Ya, me iba a despedir después. Bueno, me despido ahora. Muchas gracias, Milagros, por venir. Ninguna, gracias. ¿Te lo has pasado bien? Sí, me he divertido. ¿No te has enfadado ni nada? No, no me suelo enfadar. Bueno, a veces te enfadas y nos tiras cosas luego. Me cabreo, pero no. ¿No? Hoy no. Nos dejas vivir hoy tranquilos. Hoy estoy tranquila. Muy bien, me alegro. Está luciendo el sol y me gusta. Bien, pues ¿qué nos quedaba por comentar, Cristian? ¿Alguna cosilla que nos quede? ¿Algún saludo que dar? ¿Algún caso? Tenemos una cosa seria y una cosa que no lo es. ¿Qué quieres que...? Mejor damos lo serio primero y vamos, nos despedimos con lo bueno. Ramón Esono, el compañero ilustrador ecuatoguineano casado con una mujer española y madre de una niña española de 12 años, que estuvo en prisión 6 meses en Malabo, Guinea Ecuatorial, desde septiembre hasta marzo, salió hace poquito, marzo, abril, ya no está en la cárcel, pero no puede... Todavía no ha podido salir de Guinea Ecuatorial porque le están poniendo trabas burocráticas una detrás de otra para darle el pasaporte. Lo cual nos indigna, nos hace enfurecer y sobre todo nos avergüenza porque el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y todo ese cuerpo diplomático que están ahí podridos de pasta, venga a poner embajadores que son todos niños pijos, bobaricones que van por el mundo para fundirse la pasta que le damos nosotros currando y doblándonos el puto lomo para que estos notas no hagan ni muevan un puto dedo para sacar al padre de una española de un país donde lo han encerrado absolutamente de forma arbitraria, que no tiene ni pies ni cabeza, y encima le están haciendo el juego a un dictador de Chichinabo como el Teodoro Obiang, que nos chupa el culo mucho. Entonces, queremos que salga ya, que le dejen su pasaporte para que Ramón se pueda ir a donde le salga de las narices y no tenga que estar soportando esa especie de prisión nacional en la que han convertido a Guinea Ecuatorial para él. Dicho esto, tenemos una cosa más ligera que comentar, que es sobre nuestros compañeros de Sonido Bragueta, este podcast de radio brillante latinoamericana, de dos señores, uno uruguayo y otro argentino. En argentino no lo puedo pronunciar, en Argentina, porque uruguayo es fácil, pero Argentina es como, ¿cómo dices Argentina en argentino? Yo no sé, así que no lo voy a intentar. Solo queríamos darles un cordial saludo desde aquí, desde un país de verdad como el nuestro, como España. Se os aprecia, muchachos, se os quiere, pero tenemos una cosa que deciros. Sonido Bragueta está muy bien, es un programa realmente genial, pero plantea una duda, que es ¿cuál es el sonido Bragueta, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que está dentro del propio germen de la idiosincrasia del programa. Y bueno, yo la verdad es que cuando lo escuché dije, joder, es que está muy claro, no tiene misterio ninguno. Y lo he estado reflexionando mucho y muy fuerte y no quería hacerlo, pero tengo que decíroslo. Muchachos, el sonido Bragueta es zip. Sale en todos los tebeos. Zip. No tiene misterio. O sea, no sé si esto repercutirá en que ahora os veáis abocados a abandonar el programa. No lo hagáis, porque realmente es un programa que merece la pena escuchar. Aparte, hablasteis de Mortadelo y Filemón en uno de los últimos programas y diciendo cosas muy interesantes, muy ofensivas también, pero la ofensa siempre es bienvenida desde los micrófonos decadentes y los auriculares decadenciosos, pero eso es. Bueno, sí. Un saludo. Vete despidiéndote que te voy a contar. Que ya os hemos arruinado el programa, pero oye, que la alegría, hay que ser feliz, la vida sonríes, tú mira, si no lo que dice Macri, sonríe, que las cosas son bonitas, porque si te esfuerzas, la realidad es bella, porque Macron y Donald Trump son grandes amigos, porque Albert Rivera será el próximo presidente del Reino de España. Bueno, que la decadencia no decaiga.